Hola, les habla Adrián Torre, la voz de Grupo Green, y quisiera agradecerle a todos los medios que gracias a ellos hicieron posible este quinto trabajo discográfico.